Como que es muy significante de la edad, creo yo, el identificarse con la música y lo importante que es. Entonces dije, bueno, estaría piola por ahí hacer un festival. Lo tiré re al aire porque yo dije, un festival, ya nadie me va a hacer caso. Al otro día, a la otra semana, volvemos y Brigia dice, bueno, ¿y cómo organizamos lo del festival? Totalmente. Yo dije, ¿qué? Pero sí, estuvo muy bueno. Y ahí ya empezamos a ver las cosas. Y después siempre sale, bueno, lo de ESI, que es muy importante, que nunca tenemos ESI, que todavía no tenemos ESI, por más de que presionemos en todos lados, se habla y se vuelve a hablar y se vuelve a hablar y nunca se llega a nada. Y seguimos con las mismas problemáticas y entonces no avanzamos así. Y siempre es lo mismo, entonces dijimos, bueno, ahora que se están haciendo los cursos de facilitadores otra vez de ESI, ahí dijimos, bueno, por ahí le podemos meter adentro del festival, ya que es problemáticas que hablamos y seguimos hablando en la escuela. Entonces ahí lo metimos medio adentro. Y está buenísimo esto de poder llevar a la plaza pública, al lugar donde nos encontramos todo el tiempo, todos estos temas que no deberían como quedar en la escuela o en lugares como muy individuales nuestros, sino compartirlos con la comunidad y así muchos otros jóvenes que por ahí la música no les interesa tanto, capaz que otras cosas que tienen que ver con nosotros y nosotras como personas se encuentran ahí en la plaza con esto. Y qué lindo, díganos la invitación así para que los vecinos y vecinas lo vayan anotando y sepan cuándo es. Sí, el 17 de septiembre en la Plaza Martín, seguro va a ser en la Plaza Martín, sí, vamos. A las 6. Y esperamos, no sé cuánto, no sabemos bien cuánto va a durar, como 2 horas. Hasta que pasen todos. Claro. Sí, y van a ver ahí cosas también. Claro. Estamos viendo si para comer y eso, pero hay que hacer un trámite más largo. Esa, ¿no? Los trámites y todo lo demás, faltan días, así que seguramente va a ir, todos se van a ir conjugando, porque cuando hay ganas, ímpetu y deseos de hacerlo, se lleva, se va, ¿no? Es así. Sí, totalmente. Bueno, invitados los vecinos, las vecinas, no sé si hay algo que también nos quieras comentar, Brígida, con respecto como tallerista del Consejo Adolescente y también qué es lo que ves en esos encuentros de los jóvenes de nuestra localidad. Sí, como para terminar lo del festival, le voy a pedir a Sofi que les pase el vínculo de Instagram. Bien. Porque ahí van a ir conociendo los artistas que ellos pidieron, que a través de ese medio le podamos ir mostrando las fotos, lo que hacen. Entonces, presentando, sí, va a estar re piola. Esta. El Instagram es @consejo con S, punto adolescente. Bien, ahí vamos a ir buscando y también convocando a los vecinos, vecinas, a los jóvenes que seguramente van a ir, no se preocupen, si está la plaza, está el espacio, se va a ir, si hay música, mucho más, y si es punto de encuentro, por supuesto que sí. Buenísimo. Así que buenísimo. Bueno, y después con respecto a los consejos adolescentes, contarle a la audiencia, contarte Mapu, que hay 3 consejos adolescentes. Lo que siempre yo remarco es que el consejo en el que está Sofi fue el primero y como bien contó ella, son adolescentes que ya no podían estar más en el consejo de niños y de niñas, ciudadanos, y ellos mismos son los que hacen la demanda de que no quieren que se desarme el grupo. Esto, siempre que puedo lo remarco. Fue como un pedido de los chicos y de las chicas. No estaba, ni Tonucci lo piensa, digamos, que los adolescentes tienen que tener un espacio. Tanto es así que nosotros tuvimos que informar que lo íbamos a hacer, no le pedimos permiso, pero sí le informamos que lo íbamos a hacer y que era como una continuidad de los consejos de niños. Entonces los consejos adolescentes surgen en la provincia porque ellos y ellas hacen la demanda. Así como ahora nos hacen hacer un festival, nos hicieron hacer un consejo de adolescentes. Y empezó con el consejo adolescentes uno solo, en el que podían venir todos los adolescentes, digamos, que habían sido consejo de niños. Entonces, en el año 2019 se empezó con apoyo a los consejos niños. Entonces, ellos y ellas organizaban el Día del Derecho a Jugar, que lo siguen haciendo. O sea, la búsqueda del tesoro, la suelta de juguetes, o sea, todo eso lo hacen estos grupos, digamos, los adolescentes. El año pasado ya coordinaron el Congreso de Niños y de Niñas, entonces coordinan grupo de niños y niñas, porque ya están grandes, digamos. Y bueno, ahora van a participar del Foro Provincial de Adolescencia, coordinando un taller, que ahí lo estamos armando, pero van a coordinar un taller. Y este año se abrió otro consejo en Cordones de Chapelco, con niños y niñas que eran del Consejo de Cordón de Chapelco, que están en séptimo grado, o sea que son consejito adolescente. Así empezaron ellos, ¿no? Sí. Pero que ahora van a estar trabajando en el junto con el Jardín 63. Ah, lo que hablábamos la otra vez. Claro. Eso. Entonces se en los el convocó, espacio comunitario. Claro, ahí. Porque bueno. Ya ahora el 24 de septiembre empiezan a mover tierra, entonces qué mejor que adolescentes que andan en bicicleta, que viven en el barrio, que puedan ayudar a diseñar ese claro. espacio intermedio, le dicen, no me acuerdo cómo dicen. Área comunitaria, sí, intermedia, una cosa así. Entonces, ese consejo está involucrado en eso y va a participar de un foro internacional sobre movilidad urbana, porque, bueno, son los que andan en bici y se mueven ahí en el barrio. Entonces, y después hay otro consejo adolescente en Chacra 4, que ahí es un grupo más heterogéneo, hay chicos de secundario y hay chicos y chicas de séptimo, que bueno, ese grupo es nuevo y ahí también se está armando. Ya más o menos Sofi dijo cuáles son las problemáticas. La gran problemática es que nadie registra las adolescencias. Ellos mismos también nos dijeron, ni ustedes registran la adolescencia, nosotros hemos declarado, hemos gestionado que San Martín de los Andes sea declarada ciudad de niñas y niñas y no nombramos a las adolescencias, ¿sí? Uh-huh. Entonces, o sea, con este abandono desde la política pública uh-huh. a las niñeces, uh-huh. nos hemos nosotros también abandonado a las adolescencias. Entonces, el Consejo Adolescente viene fuertemente a plantear eso. Nosotros también estamos, nosotros también, porque son niñez, adolescencia y juventud. ¿Viste? Te pasaste. Claro. Sí, no, en el medio no. Te pasaste. Cuando estábamos trabajando sobre otras cuestiones de financiamiento para las bicitecas, y eso es todo a partir de los 18, ¿viste? Claro. Entonces, que les pasó en la pandemia, claro. Había normativa para los chicos y las chicas menores de 12 uh-huh. y había normativa para los mayores de 16. Y entre 12 y 16, ¿qué? La nada. ¿Qué eras? Claro. ¿Viste? O sea, no. Nosotros nos vienen cacheteando con eso porque la viven. Uh-huh. Cuando en la pandemia no podían entrar al supermercado porque no tenían más de 16 y eran, ¿viste? Menores, menores de 18. Exacto. No, menores de 12 podían claro. entrar y mayores de 16 sí. ¿Viste? Entonces, ¿y qué pasa? Claro. Eso, como nosotros no lo vivimos, ¿viste? Es como que no te das cuenta. Entonces, el Consejo Adolescente está para eso. O sea, los consejos adolescentes son los que nos vienen marcando eso. Entonces, ¿cómo no vamos a hacer todo lo imposible y hasta dormir incómodo porque claro. estás preocupado en generar estos espacios uh-huh. y estas propuestas? ¿Viste? Que nosotros sabemos y nosotros insistimos también en las escuelas medias. Mientras no pongamos la voz de los adolescentes y de los adolescentes en la mesa de debate, las cosas no van a modificar. Uh-huh. ¿Viste? Uh-huh. Porque empezamos el año, ¿viste? Nosotros queríamos traer unos talleres, nosotras, sí. la tallerita, unos talleres que estaba dando el Ministerio de Niñez, ya se tiene que ir a la escuela, y no era eso, o sea, no quieren talleres, claro. no quieren que les demos clases de, claro. ¿viste? Es poner el cuerpo y hacer lo que tienen ganas de hacer. Entonces, bueno, nos están enseñando mucho y les agradecemos mucho a estos adolescentes. Este fue el primer año que abrieron, porque lo conversamos y acordaron, para que se inscriban adolescentes que no habían estado en consejo. Claro. Entonces se suman jóvenes, adolescentes de otros colegios que no fueron, y estuvo interesante. Qué bueno. Estuvo interesante. Así que bueno, eso. Ahí construyéndolo. Bueno, y en esto de empujar, se viene el 17 de septiembre, ¿no? Sí. Les vamos a pedir, vamos a invitar para cuando se acerque el 17, volver, de que vengan, Brígida, Sofi, quien quiera. Algún músico, puede ser. Algún músico, estaría buenísimo. Ahí entre una vamos hablando, una musiquita también, para ir atrayendo y ahí preparando la plaza para el 17, Sí. Dale, sí, Sofi, ahí sí, vamos. Bueno. Muchas gracias. No, por favor, así que 17 de septiembre, seguramente en Plaza San Martín nos vamos a encontrar por aquel lado. Mucha, mucha fuerza y nos encontramos. Hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Ahí está, ahí pasaba Sofi, integrante del Consejo Adolescente, y Brígida también, tallerista del Consejo de Adolescentes, invitándonos para el Festival Tu Vieja del 17 de septiembre en la Plaza San Martín, para no perdérsela acá en San Martín de los Andes. Bueno, qué bueno, ¿no? Ahí preparándonos, que te da así con unas ganas que venga el 17, qué bueno, más allá de los nervios y todo eso, que está buenísimo también pasarlo, pero encontrarse en la plaza con esta propuesta, con nuevas propuestas, con jóvenes, imperdible, ¿no? Sí, la verdad que sí, está re bueno que los propios jóvenes, que los propios adolescentes de nuestra localidad puedan hacer cosas en su propio pueblo, en su propia plaza. Eso está re bueno porque te da esa adrenalina que vos describís, que es muy lindo. Y esto que decía Brígida y Sofi de los espacios para los adolescentes, siempre veo muchos jóvenes ahí en la glorieta de la Plaza Sarmiento como un lugar que está techado. O sea, es muy necesario, claro, estos espacios para encontrarse con tus vecinos, con tus vecinas que tienen por ahí la misma edad. Así que invitados e invitadas el 17 de septiembre. Tu Vieja, ¿no? Le preguntamos el nombre, que siempre me da ahí como, ¿por qué se llama Tu Vieja? Me la olvidé. Ahí vamos a ver, Tu Vieja, ahí no le... bueno, ahí la incógnita nos queda para la próxima entrevista y cuando se vaya acercando este 17 de septiembre. 11 de la mañana, 7 minutos, nos vamos a... Nos vamos al informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ahí vamos. Conexión satelital. Conexión satelital. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Auspicia informativo Farco. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés cheque móvil, la forma simple y práctica para...